Regresamos a Mañanas Veracruz, 91.1 FM. Veracruz Estéreo. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Llámame si me necesitas, el argentino Miguel Mateos. Comenzando otra hora de buena música aquí en Veracruz Estéreo 91.9. Son las 7 de la mañana y 5 minutos. A partir de este momento y hasta las 10 de la mañana, John Jairo Muñoz acompañándolos. Estas son las Mañanas Veracruz. Bueno, comenzamos por contarles que La temperatura en Manizales, 14 grados centígrados. En Armenia, 18 grados centígrados. Y en la ciudad de Pereira, 18 grados centígrados también. Capitales del eje cafetero, desde donde emitimos esta señal. Bueno, en la mañana yo considero, de acuerdo a los pronósticos que miro, que vamos a tener clima seco, tiempo seco, en algunos momentos soleado, pero resulta que en horas de la tarde se sigue la tendencia de las lluvias en el eje cafetero. Entonces, ya lo saben. Si usted quiere anunciar su producto por Veracruz Estéreo y quiere recibir beneficios, Veracruz Estéreo le entrega la tarjeta que lo acredita como cliente VIP. Escribe al WhatsApp 317-547-7474, incluyendo nombre de su empresa, nombre de la persona encargada, dirección y teléfono de contacto. Si usted quiere anunciar su producto por Veracruz Estéreo, la mejor opción es la tarjeta cliente VIP de Veracruz Estéreo. 7:07. Hoy es precisamente 7 de octubre 2021. Good morning. Aquí estamos con Clásico Siempre en las mañanas Veracruz. It's a love. viaje cafetero. Escuchas. Veracruz Estéreo 91.1 FM. Beyond the light, you were born in the city. You Belong to the City, una canción de Glenn Frey aquí en Veracruz Estéreo. What a beautiful morning it is. ¡Hey, despierta! Escucha Las Mañanas Veracruz y acompaña tus actividades matutinas de una forma diferente, novedosa y divertida. Son las 7 de la mañana y 20 minutos. Estas son Las Mañanas Veracruz. Hoy es jueves 7 de octubre, año 2021. John Jairo Muñoz acompañándolos, dirige Gustavo Roldán. Something About You. Ellos son los Level 42. How can it be that a love carved out of caring, fashioned by fate, could suffer so hard from the games played once too often? But making mistakes is a part of life's imperfections. One of the years, is it so wrong to be human after all? Están escuchando Veracruz Estéreo 91.1, clásico siempre. Paris.

Ella tiene una óptica y le vamos a enviar su tarjeta VIP para que aproveche los descuentos que le ofrece Veracruz Estéreo. Un saludo para Aliris Cortés Parfenov. Está en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Está en sintonía de Veracruz Estéreo. Mañanas Veracruz. Notas de música en Mañanas Veracruz. Hoy estamos a 7 de octubre, pues en un día como hoy, en 1978, la banda sonora de la película Grease, que fue protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, comienza un reinado de 13 semanas en el primer lugar del listado de álbumes en el Reino Unido. Vamos a entregar entradas para el concierto de Halloween, para nuestra fiesta de Halloween, el próximo 31 de octubre. Estén pendientes, vamos a entregar invitaciones dobles. 7:46 en Veracruz Estéreo 91.1, Eje Cafetero. Las Mañanas Veracruz, la mejor opción para acompañar tus mañanas de una manera novedosa, diferente, ágil y divertida. Más música y notas cortas hacen de Las Mañanas Veracruz su mejor compañía. Wild boys are calling.